La verdadera leyenda de la Llorona. La Llorona, conocida como una de las figuras más terribles y misteriosas de la tradición latinoamericana. Según los mitos, esta se presenta como el alma en pena de una mujer que se suicidó después de asesinar a sus hijos. Condenada en la tierra, ella sale todas las noches en busca de sus hijos con un escalofriante llanto, capaz de erizarte la piel. La leyenda cuenta la historia de una joven indígena, humilde pero hermosa. Ella había migrado del campo a la ciudad ya que deseaba poder estudiar y conseguir una mejor vida. Tenía la fortuna de trabajar en la casa de una adinerada familia del norponiente de la Ciudad de México, y la suerte o la desgracia de mantener un romance secreto con el joven de la casa. Hasta que un día sucedió lo inevitable. Esto era un desastre. ¿Qué haría la familia si se enterara? Lo desheredarían. Pero en una noche, la sorprendió diciéndole: ve a tu pueblo con mis niños. Yo escaparé y me casaré contigo. La joven madre estaba muy enamorada de aquel joven. Aunque su relación se había formado entre mentiras y sombras, ella aceptó. Sin embargo, tiempo después, el muchacho faltó a su palabra. Ella fue a buscarlo y fue cuando se enteró que se había casado con una dama española de alta sociedad. Aquella mujer quedó devastada con la noticia. Se sintió traicionada y dolida ante lo que estaba pasando, pues pensó que aquel hombre era el amor de su vida. Se sumergió en una profunda depresión al no saber qué hacer con sus hijos, pues se encontraba completamente sola. Es terrible lo que puede hacer una mujer desesperada. Conforme pasaban los días, ella enloquecía. Un día tomó a sus tres hijos y los llevó a las orillas del río Tecolotlán, abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba. Tomó al más pequeño, lo miró y lo hundió en aquel río, al igual que a sus otros dos hijos. Luego de quitarles la vida, la mujer se arrepintió. Lloraba desgarradoramente, con un profundo grito de lamento clamaba por sus hijos, por lo que, incapaz de soportar ese dolor, terminó con su propia vida. Luego de eso desapareció, pero si prestas atención, de noche se escucha el llanto desolado de su alma arrepentida. Por eso le dicen... El cuerpo de la mujer fue descubierto por un pescador, quien la sepultó, pero al día siguiente el cuerpo de la mujer desapareció misteriosamente de su tumba, y de los restos de los niños nunca se supo nada. Se dice que desde entonces en el pueblo cerca del río de Tecolotlán se empezaron a escuchar lamentos y fuertes gritos de una mujer que jamás encontrará el descanso eterno. A partir de este acontecimiento surge la leyenda de la Llorona. Hay quienes dicen haberla visto y escuchado por las noches, con aterradores gritos. La mujer clama por sus hijos. La culpa no la deja descansar. Hay personas que afirman mirar a través de sus ventanas y ver vagando a una mujer vestida de blanco, de cabello largo y delgada, llamando a sus hijos una y otra vez, para luego desaparecer. Esta leyenda se ha extendido a lo largo del tiempo, haciéndose presente en muchas partes de Latinoamérica. Son muchas personas que afirman haber presenciado a este espectro, e incluso algunos llegaron a registrar en video. Por eso, antes de finalizar este video, te mostraré tres grabaciones reales de La Llorona. El video registrado en Colinas, México, es uno de los archivos más aterradores que se tiene de La Llorona. Tras salir de una fiesta, tres jóvenes viajaban por aquella carretera. Eran como las 3:30 de la mañana, cuando se topan con el alma de una mujer caminando al lado de la autopista, causando pánico entre ellos, que gritan desesperadamente. Sin duda, presenciar una escena como esta los marcó psicológicamente de por vida. Se lanzó la silla. Pinche, es que es bien llevada esa vieja, me caga porque sí. Es bien llevada. A mí no me gusta llevarme con ella, no me gusta. Pero fíjate que desde siempre ha sido así. Ya viste que llegamos y luego todos pusieron la jeta. Sí. Y se pasaron de lanza. A mí me me da igual. No mames. ¡Ay, qué no es mames. Eso! ¡Vete a la mierda! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Esta sería una de las evidencias más espectaculares de la cual se tiene registro hasta ahora de La Llorona, que incluso la persona que registró el hecho aseguró la veracidad del video, con lágrimas en los ojos. Todo ocurrió el 15 de febrero del 2015, cuando dos hombres argentinos, Alejandro Macías y Sebastián Bujat, quienes transitaban con su auto por una ruta, vieron a una mujer vestida de blanco en medio del camino. Luego Alejandro salió del auto para ver si aquella mujer necesitaba ayuda, pero al acercarse unos metros de la presencia, ella no tenía rostro. Alejandro sintió como un aire helado lo invadía. No lo pensó y corrió despavorido hacia el auto pensando que estaría a salvo. Pero el espectro no paró y terminó siguiéndolo. Saltó el parabrisas y misteriosamente desapareció. Alejandro asegura y dijo que es verdadero y aseguró que cuando esa entidad se lanzó al auto, se apagaron las luces del carro, el motor e incluso el celular. Ponte en lugar de Alejandro y dime, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras visto esta presencia cara a cara? Déjame tu respuesta en los comentarios. El video registrado en el Centro Histórico de Cuernavaca, México, fue grabado por un policía que estaba haciendo su guardia aproximadamente a las 4 de la mañana. Personas de aquella localidad afirman que no es la primera vez que pasa. La grabación es realmente escalofriante. Atentos. Son realmente aterradores los lamentos de esta mujer que fue captada por un policía, pero existe otro video similar grabado en Jalisco, cerca del río de Tecolotlán. Un video que de seguro ya no te hará dudar más de la existencia de La Llorona. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima. Hola amigos de Ceremonia de la Luna, te habla la conciencia de Roberto en otro espacio. Martes te doy la bienvenida, ritual, el ritual conducido por mi cliente, Roberto Haro. Sí, soy su conciencia y estamos listos para una hora de ritual, metal, entrevista. Y sin más preámbulos le damos la palabra a mi cliente, Roberto. Roberto, el micrófono es tuyo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde quiera que te encuentres, te damos la bienvenida al programa El Ritual en la radio Ceremonia a la Luna. Acabamos de escuchar una historia macabra y siniestra con un mensaje positivo, pues, ¿qué les puedo decir? No hay que dejarse llevar de las emociones, hay que controlar la parte del apego emocional para que no sucedan dichos autos, ¿no? En una historia personal, ¿qué te puedo decirte? Hace unos 7 años trabajaba en la noche, salí. Era la madrugada. Creo que nos persigue ciertas cosas a los que nos gusta el licor, la bebida. Me bajé del automóvil, estaba a una media cuadra de mi casa y comencé a sentir unos pasos. Dije, ¿qué pasa? Qué raro. Avancé a mi casa y ya me acosté y sentí que gritaron. Al abrir la puerta vi una señora desnuda, completamente desnuda. Me fui a bañar, pensé que solo era producto de mi imaginación. Al otro día, entre charlas ahí en las, tomando un desayuno, pues le pregunté a la señora del local, del restaurante, le conversé lo que me había sucedido y me dice que la vecina está poseída, que le ayuden a exorcizar, pero yo no entré en detalles más. Eso es lo que puedo conversarles, algo similar con esta historia urbana de toda Latinoamérica, especialmente ya que nació en México. En esta noche tan especial tenemos a una banda underground de aquí del Ecuador que ha recorrido no solamente estas ciudades, sino ya es una banda consagrada pues dentro y fuera del país. Demos la bienvenida a Eider Farfán, vocalista y guitarrista de la banda Total Dead. Adelante, amigo. Muy buenas noches, Eider Farfán. Buenas noches, saludos Robert, a todos los escuchas de pues el ritual aquí por la Radio Ceremonia La Luna, pues sí, pues un gusto la invitación y pues aquí estamos para en este interesante programa para pues platicar un poco. Cuéntame, ¿cuántos años exactamente tiene Total Dead? A ver, nosotros empezamos alrededor del año 91 y nosotros pues estamos alrededor ya más o menos unos 32 años en la de vida artística, se puede decir. Entonces empezamos muy, muy pequeños, o sea, más o menos a los 15, 16 años teníamos, de acuerdo, en esas épocas. Y pues esa es nuestra edad como banda. ¿Cómo se describen ustedes como banda? Bueno, pues nosotros te puedo decir, pues, o sea, en realidad somos una banda de metal. En nuestros inicios pues hicimos y empezamos por un género muy extremo que era el grind death. Ahora pues estamos enfocados en nuestra línea del doom metal. Entonces creíamos que somos una banda underground y en la línea del doom metal. Amigo, ¿cuáles son tus influencias musicales de tu adolescencia y tu desarrollo musical hasta la actualidad? De mi adolescencia, mira, yo escuchaba mucho glam metal, mucho metal, mucho rock, bandas como Skid Row, White Lion, pues Motley Crue, O sea, esa fue como mi principal influencia, Poison. Después de eso, pues obviamente sí exploré más, abrí mis horizontes a lo que es ya pues el metal más pesado. Escuché bandas de ese entonces como Megadeth, Metallica, pues que estaban en su top. Y pues también como parte del underground, escuchaba muchas bandas europeas extremas como Napalm Death o Carcass. También me fui por la escena de la Florida, pues mucho Death, Obituary, Massacre. Entonces bandas que pues en esa época pues estaban en auge y me influenciaron mucho. Bueno, posteriormente pues ya con el paso del tiempo pues se expandió mucho y ya con los medios pues fueron los medios también creciendo y era más accesible escuchar música de otros continentes y pues ahí pues me fui más por la onda del doom europeo, ya sea pues bandas como Anathema o Tiamat o Paradise Lost. Entonces me fui un poco como más de esas influencias. Yo pues escucho de todo, pero fue como más mi influencia para lo que yo hago actualmente como músico en Total Death. Desde los 15 años me dices que llevas en la música, eso es algo extraordinario, mi estimado amigo. Por favor, dime, ¿qué te llevó a convertirte en cantante? Bueno, yo siempre me gustaba, o sea, siempre he ponido mucha atención a las líricas y a los cantantes en bandas, a los frontmans. Entonces, pues sí, dije, o sea, ¿por qué no? Y siempre me intrigó, ¿no? La voz gutural de las bandas de metal. O sea, cuando empecé a escuchar metal extremo, pues dije, ¿y cómo hacen? ¿No les duele la garganta y no les duele algo? Entonces empecé también a probar, o sea, hacer algo así, ¿no? Entonces me gustó mucho y pues fui desarrollando también parte de mi técnica y más que todo me gustó y creo que acoplé esa parte justamente de la vocalización a la banda, aparte de que yo también soy guitarrista, pero sí, o sea, yo, como tú dices, para mí es un gusto también cantar, o sea, me gusta mucho en mi onda, ¿no? En la onda de la música que hacemos, o sea, pues considero que puedo ahí aportar de la forma de como yo he visto pues también las influencias que hay para esta música. ¿Qué significa actualmente Total Death para ti? Bueno, para mí Total Death actualmente es un... te puedo decir que es parte de la vida, o sea, es una consagración quizás porque es muy difícil mantenerse tanto tiempo con una banda, o sea, como inclusive muchas bandas a nivel mundial no lo han hecho. Entonces para mí es parte de la vida pues, que llevo actualmente, o sea, es prácticamente como un hijo, o sea, que creció conmigo desde los 15 años y pues en realidad le vas puliendo, le vas dando forma, le vas haciendo a tu forma de cómo crees y ves las cosas. O sea, para mí Total Death es eso, es muy importante, o sea, me ha llevado a muchas... me ha dado mucha experiencia, me ha dado muchos lugares, o sea, he conocido mucha gente a través de la banda, pues, y yo creería que eso no tiene ningún precio, eso es algo por lo que hemos trabajado y luchado mucho, ¿no? Llegar, pues, y mantenernos, sobre todo, como banda. La formación inicial de Total Death, ¿recuerdas cuáles fueron tus compañeros? Bueno, inicialmente, pues hasta la actualidad está Dani Molina, que es el baterista. Y en ese entonces, pues el primer integrante, o sea, otro integrante también que tuvimos, se llama Edison Navas, que es, pues, en la época de colegio, pues nos conocimos de ahí. Entonces él, digamos que esa fue la primera formación de Total Dead, éramos un trío. Como lo dije, éramos un trío donde hacíamos música, queríamos hacer la música más extrema que se pueda, o sea, más brutal, más rápida, más veloz, más gutural. Y pues era suficiente para nosotros solamente estar tres personas en un trío. Entonces, tocaba la guitarra, Edison tocaba el bajo, Daniel batería y yo era el cantante y guitarra. Entonces yo, pues esa fue la primera alineación y después con el paso del tiempo han habido muchos integrantes, digamos, en diferentes épocas. Sin embargo, pues Dani, el baterista, y yo nos hemos mantenido desde pues los 15 años que tuvimos, que nos conocimos pues desde el colegio. Ya 32 años de carrera musical, estimado Ider Farfán. ¿Cuántos discos, cuántos EPs, LPs, cuántos LPs tienes en la actualidad? Nosotros tenemos, a ver, déjame contarlos bien, seis larga duración, seis trabajos, como CDs. Empezamos con Lágrimas del Sueño, después vino El Rostro que Llevamos Dentro, después vino Somatic Desolate Recollection, después vino Inmerso en la Sangre y el último trabajo, que es Mar de Aguas Amargas. Y pues intermedio a esto hemos sacado algunos EPs, que son pues trabajos de dos o tres canciones, que también pues digamos que son considerados ahí como parte de los trabajos. Inicialmente tuvimos un demo cassette. Entonces, yo creería que entre todas las producciones que han salido, pues son cerca de unas alrededor de nueve producciones entre EPs y larga duración. ¡Qué estupendo, amigo! Por favor, ¿cómo es el proceso creativo de la composición musical que desarrollan ustedes? Tenemos una base musical donde pues, yo la estructuro, digamos, hago una base musical, pues ahí me encierro en una noche a pensar y a transformar un poco las vivencias o lo que está en tu cabeza, pues lo transformas al instrumento y pues sobre eso hago una base musical. Esta base pues la escucho y le vuelvo a hacer cambios o quizás agregar más cosas, menos cosas. Y pues cuando ya hay una estructura total de en tiempo y en instrumentos, pues esto ya lo escuchamos los demás integrantes. Y Dani Molina, pues quien hace mucho tiempo ya ha estado él trabajando en las líricas. Entonces lo que hace él es colocar las líricas en la música, pues, y sobre eso vamos, pues, le vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vamos escuchando una y otra vez hasta que se va puliendo el producto final, digamos, que es la canción. Cuando pues ya consideramos que está lista, pues esa canción ya va a estudio y se graba completamente. Y muchas veces en el estudio se aporta con más cosas, o sea, más instrumentos o se le agrega algún otro elemento de vocal, ya sea una voz femenina. Entonces es un proceso que no termina en un solo, digamos, no solo inicia y en un demo, sino que prácticamente hasta que hacemos el trabajo final ya en estudio, antes de salir en el disco, se hace algo más siempre adicional para tratar de un poco enriquecer y pues creo que eso caracteriza a veces a Total Dead, que es colocar ciertos instrumentos o u otro, algo que no es típico a veces en el metal. O sea, hemos integrado algunas cosas que a veces están fuera de lo que es el metal tradicional, y entonces creo que eso nos caracteriza bastante. Roberto, aquí tu conciencia para avisarte que es momento de escuchar la primer rola. Que nos presente Eder Farfán, ¿y de qué álbum viene? Bueno, la siguiente canción, la primera canción es, se llama Campo de Rosas. Esto viene pues de un EP que se llama Lágrimas de Silencio de Soledad, perdón. Este pues es un trabajo de dos canciones y pues una canción que ha sido, ha trascendido y pues que es prácticamente ahora un himno de la banda, y toda la gente que nos escucha pues siempre la está pidiendo, y pues con mucho cariño y con mucho gusto pues se las tocamos. Esto es Campo de Rosas. Aquí en El Ritual, en Radio Ceremonia a la Luna. La pasión. Continuamos con la segunda parte de El Ritual en Radio Ceremonia a la Luna, sin antes anunciar unos saludos a grandes amigos que nos escuchan en la ciudad de Ambato, como Gerson López, y aquí en el Valle a Gonzalo Murillo. Continuamos con la entrevista de la banda Total Dead. Aquí tenemos fan. Estamos hablando sobre la carrera musical de Total Dead. Mi estimado Ider, ¿cuál es tu mayor inspiración para escribir tremendas historias que lleva cada disco, cada canción en toda tu carrera musical? Bueno, sí puede ser que haya una inspiración, o sea, yo creo que es la forma de cómo te hace sentir la música. O sea, yo, digamos, yo hago la música primeramente para mí, o sea, en primera persona. Si a mí esa música me llega, pues me da gusto, me da, o sea, me satisface, yo creo que esa es como mi primera razón, o sea. Y después, pues, si muchos de nuestros seguidores se identifican con esta música, pues obviamente me va a dar mucha más, digamos, mucha más emoción de que les pueda hacer llegar lo que en un momento yo sentí al escucharla o al crearla. Y pues si les llega a muchos de los seguidores, pues, o sea, qué mayor satisfacción todavía para eso. ¿Le has dedicado la letra de alguna canción a alguien? No directamente, yo creo que en forma explícita, o sea, a la naturaleza. Sí, puede ser, sí, pues sí hay algo donde puedes decir, o sea, en un sentido más figurado, no tan directo, o sea, no hablar directamente, sí puedes hablar de una forma de que está quizás en la naturaleza. O otra forma también de cómo directamente a alguien, quizás no a una persona, sino a una situación. Una situación que fue, pues, que tuvo mucha importancia o que marcó mucho en un momento de la vida. Entonces la haces en forma de eso, la canción. Nunca hablando en una primera persona o segunda persona, sino como en un sentido más general, o sea, como de una experiencia. Entonces, más o menos de eso se trata, de se tratan las líricas, como que vienen de primero de un yo intimista, y pues expresas una situación que puede pasar. Y pues otro tipo de canciones o de inspiración, como tú dices, a otro tipo de entes que pueden existir, o sea, no simplemente, no solo personas. ¿Ider Farfán ha trabajado o ha colaborado con otros grupos musicales dentro del Ecuador o fuera? Sabes que no tanto. Bueno, hice una colaboración con una banda de unos amigos que se llama Soul Luzeris. De lo que recuerdo, pues no como una persona en solitario, no. Más bien como banda hemos sido parte de ciertos grupos compilatorios y esto de música. Pero no como tal, como aporte musical a una banda específica. Mi estimado Luis Orlando. Sí, Roberto. ¿Alguna pregunta que quieras tú hacer al amigo Ider Farfán de Total Death? Claro que sí, dos preguntas. Bueno, la primera, Ider, es: nuestros padres son muy importantes en nuestra carrera o en nuestras vidas, obvio. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿contaste con el apoyo de tus padres en tu carrera como músico, metalero? Bueno, fue difícil. En realidad yo considero que sí, pero como te digo, cuando inicié era un adolescente, entonces yo creo que como padre en ese tiempo, pues ya te pones del otro lado y dices, o sea, como padre es como un shock, un impacto ver a tu hijo como que va por el lado diferente de lo que va la vida normal. Entonces creo que para ellos fue un shock. Sin embargo, pues contra todo y contra viento y marea, pues yo continué y todo. Sin embargo, mis papás sí me apoyaron, yo no digo que no, sí les impactó, pero yo creo que sí hubo un apoyo, no como se diría, ay, es que no, tus papás te dieron, y bueno, hijo, métete a estudiar y esto, entonces métete a estudiar música y dale con la música y sigue adelante y nosotros te apoyamos y sí, no hagas nada más que eso, no de esa forma, sino pues más bien un poco ahí luchando, en una lucha ahí de poder a poder, pues tratando de que ese apoyo exista. Pero bueno, sí, yo considero que sí. Excelente. Y la segunda pregunta es, bueno, acá la conciencia de Roberto es, le encanta Twitter, es tuitero y le encanta hacer encuestas. Y una de esas encuestas es para, bueno, enfocado obvio, a los fanáticos, a los fans, como lo es la conciencia de Roberto. Y bueno, tú como cantante, los íconos, es una encuesta que me gusta mucho hacerle a los artistas, a los músicos metaleros. Dos vocalistas, dos estilos de vocalistas. Es el vocalista sin guitarra, que ejemplo de leyendas, Ozzy Osbourne, Rob Halford, Bruce Dickinson. Y con guitarra, pues nada más y nada menos que James Hetfield, Dave Mustaine, por mencionar algunos. ¿Qué prefiere Ider? ¿Vocalista con guitarra o sin guitarra? Buena pregunta. A ver, personalmente, y como pues yo comparto cierta de esa pues vocación, digamos, a mí sí me gusta más la parte de vocalista con guitarra. Creo que es algo mucho más complejo. O sea, si bien la voz es un instrumento y pues a mí me gustan muchos solo vocalistas que cantan sin ningún instrumento, es mi apreciación, no es que tenga que ser ley. pero me gusta mucho cuando el vocalista domina la guitarra también, pues es un excelente vocalista y un excelente guitarrista. Yo también me gusta David Gilmour, desde David Gilmour hasta, no sé, pues Chuck Schuldiner o quizás el mismo el cantante Behemoth, que es el nombre. O sea, que todos tienen pues siempre un, o sea, es como una fuerza adicional ahí con la guitarra, o también pues como Rotting Christ, ¿sí? O sea, yo los admiro mucho, todos estos guitarristas, vocalistas, y pues por mi lado, por mi gusto, sí personalmente aprecio más ese tipo de performance. Excelente, gracias. Adelante, Roberto, te cedo el micrófono, amigo. Y nos fuimos de gira con Total Dead. ¿Hacia qué países nomás se ha ido, pues, mi estimado Ider? Bueno, a ver, nosotros hemos estado, voy a mencionar los países desde el inicio, y los más cercanos, a ver, Colombia, Perú, hemos estado en Brasil, hemos estado en México muchas veces, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en España, hemos estado en Portugal, sí, esos como países fuera de Ecuador. Entonces a algunos de ellos pues hemos ido varias ocasiones, ¿no? Entonces son varias visitas. Vamos a ir el próximo mes, estamos en un concierto en Bogotá, entonces vamos a estar por Colombia en marzo, y pues ahí vamos a ver qué más viene por acá, de qué más viene. De entre todos esos escenarios de primer nivel, cuando le dijeron a Ider, venga, este es su bad line, ¿cuál fue el escenario que te marcó por el resto de tu vida cuando viste un bad line, pero tan increíble? Sabes que hay varios de esos. Normalmente cuando estás afuera, pues en otro país, sí, sí aceptan las propuestas que tú envías de con Rider, es decir, sí ponen lo que tú pides y al pie de la letra, ¿no? Inclusive, pero el backline del 70.000 toneladas de metal, que es el crucero que sale de Estados Unidos, donde estuvimos un año, yo creo que ahí es excepcional. O sea, tú pides uno y te dicen, mira, tengo este, pero si tú quieres, tengo este y tengo este y tengo este, y están todos disponibles para ti. Entonces te quedas ahí como que dices, bueno, pues, o sea, dame nomás el que yo pedí. Entonces es como juguetes, es como tener juguetes y te dicen, quiero eso. Entonces creo que eso es impresionante. Sin embargo, pues ha habido otros festivales, como el mismo México Metal Fest, donde pues el año pasado que estuvimos allá, y pues fue excelente. O sea, te dan ya tu instrumento, tu digamos, lo que tú exactamente pides, y ya te lo ponen inclusive como tú lo querías, y te dicen, mira, aquí está, o sea, este es tu juguete, toma. Y muy profesional, o sea, todo excelente. Entonces sí hay eso, como te digo, fuera del Ecuador te dan, hay muchas opciones. O sea, lo manejan de una forma muy profesional los lugares donde pues hemos ido, los festivales, y eso yo creo que es bastante bueno. O sea, porque te da como experiencia y también te da como importancia de pues de que alguien estuvo pendiente de darte lo que pediste. Antes de continuar, déjame enviar un saludo especial para Latidos de Metal en la ciudad de Buenos Aires, que será retransmitido esta entrevista, ¿no?, a Total Dead. Y también un saludo para mi gran amigo Fer Poveda en la ciudad de Ambato. Mi estimado amigo Ider Farfán, una anécdota media, así como salida de ultratumba, que te ha pasado en todos los rincones de conciertos que has tenido, en todos esos shows. Como de ultratumba, que no recuerdo algo. Ay, ay, ay. Bueno, no un concierto, la verdad, pero algo medio miedoso. Alguna vez estuvimos, teníamos un concierto en Ambato, justamente que está saludando a la gente de Ambato, acá en Ecuador, y pues nosotros, pues, esto te hablo cuando teníamos creo que 18 años, no más de eso, 18, 20 años de edad, nos fuimos y pues para nosotros era, pues, primero buscábamos la diversión y nos fuimos a Baños, ahí en, ¿no?, cerca de Ambato. Nos fuimos para Baños y recuerdo que pues ya era de noche, pues compramos ahí un, no recuerdo que habíamos comprado, algún trago o algo, y pues nos fuimos por ahí en la oscuridad de la carretera. Ya había el bullo y esto, pues tienes por ahí, y nos paramos toda la banda que estábamos en un carro y nos pusimos a escuchar así, me parece que era Cradle Field, el Her Dusk and Embrace, ese álbum que es excelente, hasta ahora uno de mis preferidos. Y pues ese álbum tiene muchos efectos, mucho teclado, y es como que te da una parte como media tétrica, como así, o sea. Entonces estábamos en la oscuridad de esa noche y no pasaba un carro, no sé dónde habríamos estado, pero nos pusimos ahí y estábamos en, y empieza a bajar la niebla, ¿no? Y viene la niebla así desde la montaña y bajaba y ya como que te poseía. Y cuando empieza también la música de Cradle Field y escuchas esos lobos aullar y como tétrico, nos cogió así un pánico en ese momento, que todos nos metimos al carro. Sí, nos metimos al carro así, pero del miedo, como que fue una sensación de todos, ¿no? Y pues sí, eso te digo, nunca lo puedo olvidar porque fue excelente. O sea, en ese momento era una experiencia así que dices, o sea, era un miedo pero real, así es como que la música te llevó, y más que todo el ambiente que estaba, pues la oscuridad, la niebla y pues el vacío que se sentía ahí. Entonces esa fue pues una de las anécdotas que ahora pues ya es un poco chistoso, pero en ese momento fue algo miedoso. Mi estimado Ider Farfán, antes de despedirnos, ¿qué le puedes recomendar a las bandas nuevas, a la juventud? Bueno, sí, esa es una pregunta que muchas veces me hacen, y yo creo que simplemente, o sea, lo que vayan a hacer, le pongan todo, o sea, que echen toda la candela, como se dice, en lo que van a hacer de música. O sea, no hagas algo, si no lo vas a concluir o no lo vas a hacer bien, no lo hagas, o sea, ¿para qué? No tiene mucho sentido. Primero eso, o sea, meterle corazón, garra, todo lo que tengas a tu propia música. Y después de eso, pues, yo creo que hacer contactos, eso abre mucho, mucho camino. O sea, escribe, ahora que hay los medios que no teníamos hace 20, 30 años, o sea, nosotros empezamos muy, digamos, en un mundo que no estaba, no era tecnológico, no había redes sociales, no había ni siquiera celulares. Y ahora es muy fácil, o sea, expandan sus sentidos, todos sus contactos a gente en otros países, o sea, porque aprendes mucho. Y aparte, pues tu música, de alguna forma, si llegas a hacer, o sea, si llegas a hacer música como tú la quieres hacer y la quieres proyectar, vas a tener muchos contactos y muchos muchas líneas con todo lo, con gente que está haciendo actualmente música en el mundo. Entonces yo creo que esas hay que aprovechar la tecnología y aprovechar esas redes ahora que hay todos los contactos que puedes tú abrir. No hay peor cosa que la que no se haga. Es decir, lánzate, hazlo. ¿Qué cuesta escribir? Si no te responden, lo peor que te puedan decir es nada. Entonces, eso es lo que yo les puedo aconsejar. Y pues, háganlo, métanle pasión y métanle ganas. Adelante, mi estimado Luis Orlando. Bueno, pues igual ya aprovechando que sí, ya estamos a punto de cerrar el programa. Ya como última pregunta, amigo. ¿Cuáles son los planes de este año 2023 que está iniciando? Bueno, tenemos una salida aquí a Bogotá en marzo. En abril tenemos el Metal Fest acá en Ecuador, un festival. Estamos programando algún otro festival internacional, pero todavía no se concreta en este año. Pero lo más, yo creo que lo más importante sí es que este año tenemos previsto ya un nuevo álbum. Entonces falta todo, faltan muchos detalles, falta todo, estamos en fase de composición y armado de canciones, pero este año tiene que salir eso. Excelente. Roberto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ider Farfán. Un saludo para todos los amigos que conforman Total Dead. Muchas gracias, mi estimado Luis Orlando. ¿Qué te puedo decir? Que presentes la última canción, pues, mi estimado Ider. Bueno, pues, recuerdo la sed invisible. Eso. Bueno, pues esta canción es de nuestro último álbum, Mar de Aguas Adentro. Espero que les guste. La sed invisible. Excelente. Claro que sí, esa es la canción. Y bueno, amigos, aprovechando aquí la conciencia de Roberto, toda la despedida y te esperamos el próximo martes en El Ritual. Hasta pronto.